Hola a todos, bienvenidos al sexto podcast de www.lafuriadelguardiancelta.dk. Yo soy Richard Relay y conmigo están Nadia y Nirvana. Hola, buenas. Y vamos a hablar hoy de todo lo referente al universo de la saga Pokémon. Una saga que les da a Nintendo, digamos, lo que viene siendo un cheque en blanco. Les da un montón de dinero y un montón de pasta por parte de los aficionados. Primero comentamos que estamos en Facebook, www.facebook.com/lafuriadelguardiancelta. Estamos en Twitter, twitter.com/guardian-celta. Estamos también en iVoox, que es el kiosco de podcast. Estamos en pokemonleaguespain.tk. Estamos en frikazogel.tk, tu buscador friki. Y estamos también en el Twitter de twitter.com/PokemonLeagueSp, de Pokémon League Spain. Y vamos a empezar a hablar de todo lo referente al universo Pokémon. Primeramente, ¿cómo conociste el universo Pokémon? Viendo los capítulos en la tele, cuando tenía 14 años. Bueno, pero antes habrá que hablar de aquel mítico, ¿cómo se dice? Capítulo en el que salía lo de Caterpie, de que yo recuerdo que el primer capítulo le dieron a las 7 y algo de la tarde. Estaba ahí sentada y digo, ¿qué es esto? Y veo ahí un bicho ahí verde. O sea, el capítulo. Pero ¿tú recuerdas, digamos, lo que es cuando lo empezó a emitir Telecinco? Con sí, las, el primer capítulo, sí. Con lo de las promociones que decía, llega el fenómeno mundial, no sé qué, no sé cuántos. Yo nunca lo había visto anunciado. Yo puse la tele y salió. O sea, nada más, o sea, ¿no viste nada antes de eso? Es que la verdad es que no me acuerdo. Igual sí. Y dije, coño, que ya empieza. A ver cómo era, no sé, no me acuerdo. Yo recuerdo, esto fue algunos años antes de que empezara la emisión en Telecinco. Antes de que empezara la emisión en Telecinco, unos años antes, allá por el 97, ya apareció en los informativos de televisión el tema de lo de los ataques epilépticos, del problema que tuvo Pokémon, y salió en la televisión. Lo que pasa es que como Pokémon no era famoso todavía aquí en España, pues digamos que no pasó absolutamente nada y la gente no se dio cuenta. Pero cuando empezó, digamos, la emisión, hubo algunos medios de comunicación, periódicos y tal, que lo recordaron, lo rememoraron y lo volvieron a publicar. Pero como digamos que la serie estaba, digamos, tratada como una especie de serie infantil, pues digamos que no hizo tanto daño aquí en España, como sí que a lo mejor pudo llegar a hacerlo en Japón o en Estados Unidos. En Estados Unidos levantó gran polémica. Hay que comentar primeramente también que para completar este podcast podéis escuchar perfectamente otro podcast con el que he colaborado yo también sobre el universo Pokémon, que es el podcast dedicado a Pokémon de ¿A qué juego juegas? Y vamos a empezar a hablar de todo lo que viene siendo el universo Pokémon, desde la Game Boy Advance, pues GameCube, Nintendo 64, la Wii, Nintendo DS, y pues qué esperamos también si va a salir en Pokémon en la Nintendo 3DS, en el caso de que salga. Sí, ¿qué? No, ya, pero a ver qué esperamos. Porque para nosotros Pokémon es casi una de las razones por las que nos actualizamos y compramos una consola nueva, casi. ¿Tú crees que realmente sí que es para nosotros lo que viene siendo un referente para comprar la consola el jugar a juego de Pokémon? Sí, ¿sabes? yo me voy a comprar solo la nueva consola por el nuevo juego de Pokémon en 3D. O sea, no. Bueno, esperemos por lo menos que mejoren lo que viene siendo el apartado de los diseños, porque los de Pokémon blanco y negro son horribles. O sea, cuando sale es un pixelaco ahí bestial. O sea, Sí que has jugado al Pokémon Blanco y Negro. Sí, sí, le tengo original. Sí. Bueno, pero cuando salen los Pokémon que toca combatir, ¿el diseño te gusta? No sé. Yo lo veo mejorado con las demás ediciones. Y además, los nuevos Pokémon son muy graciosos. Por ejemplo, el Muna. Es muy blandito. Bueno, también hay que decir que los peluches de los dos Pokémon que hemos llegado a ver, yo que sé, en el Espadaco de Tarragona, eran un asalto a mano armada. Era un peluche de un Muna, era súper pequeño, o sea, de lo que viene siendo del tamaño de un puño cerrado, ¿sabes? 15 euros, ¿eh? Sí, 15 euros. Y me pareció un robo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los Pokémon de lo que venía siendo la primera generación, que era el Pokémon rojo y azul. Y amarillo. Primero, ¿cómo jugaste? ¿Te compraste lo que viene siendo la Game Boy por el juego o ya la tenías de antes? Y aprovechaste, ya dijiste, hostia, Pokémon, tal, y te lo compraste. Es que cuando vinieron los primeros juegos eran para el blanco, se venía en blanco y negro y era para la Game Boy Pocket. Yo hasta que vino la Game Boy Color no empecé a jugar a Pokémon, ¿eh? Ah, bueno. Tardaste un poco más. Yo tenía la... Bueno, no. Que aquí no todos los niños somos ricos como los de ahora, ¿eh? Que a mí tuve que ahorrar para comprarme la Game Boy Color. No, ahora vale, ahora es regalada la Game Boy Color, ¿no? No, me refiero a cualquier consola. Van los padres y... Hijo, ¿qué quieres? Quiero la... Hostia, me estoy acordando que hace poco en el game de Burgos había una madre preguntando cuánto valía y pensaba comprar la 3DS para su hijo, y el del game le decía que no era recomendable porque, o sea, le podía dañar la visión con lo del 3D y todo eso. Yo voy a empezar a comentar que jugué a la primera edición de Pokémon, jugué a la edición azul y jugué a la edición de prestado, vamos. Me dejó mi primo la Game Boy. No, a mí me dejaron el Pokémon Pikachu. Yo no le tenía. La edición que te seguía Pikachu en todas partes. Sí, sí. Bueno, yo jugué al juego, digamos, empecé a jugarlo de prestado, ¿sabes? Y prácticamente me quedé con su consola. Jugué al... Voy a decir una cosa. Jugué primero al azul, al Pokémon azul. Luego jugué al Pokémon amarillo. Luego jugué al Pokémon oro. Y en cuanto jugué al Pokémon oro, prácticamente me quedé con su consola. Y me quedé con la Game Boy y con el Pokémon oro. Por lo menos yo mi consola me la pagué, no me la prestaron. No, de todas las maneras, tú ya sabes que exceptuándome a mí, en mi familia es yo quiero esa consola y hola, y se lo compran. Ya. Son los pijos. Ya, no, sí, ya. La mía pero hablo por parte de padre, ¿eh? Ah, vale, ya. Tu primo Álvaro también, ¿eh? También. Su pijo. Ah, no, ya hablaremos de eso también. O sea, primero, el Pokémon... ¿Qué edición jugaste primero de Pokémon rojo, azul y amarillo? Pues la verdad es que no me acuerdo. Creo que el rojo, porque salía Charizard y era mi preferido. Ah, bueno, lo compraste por lo que viene siendo la pegatina. Claro, el Pokémon de fuera. Sí, yo lo miraba por el Pokémon. Por la carátula. Sí, siempre venían dos Pokémon diferentes y era dependiendo del Pokémon que te gustara. Y yo... Elegí el rojo. Y hay que decir que bueno, también jugué al Pokémon amarillo, que cuando salió el Pokémon amarillo hubo, digamos, un subidón por parte de los aficionados porque pensaba que iba a ser, la gente pensaba que iba a ser como el Pokémon definitivo, ¿sabes? Y nunca fue así porque luego empezaron a sacar más ediciones. Oro, plata, cristal. Y también decir que en el Pokémon amarillo te seguía Pikachu. Yo estaba hasta los cojones del Pikachu de las narices. A mí me gustaba cuando te seguía, era monísimo. Sí, pero lo hicieron más que nada mirando lo que viene siendo a partir de lo de los aficionados de la serie, ¿sabes? Porque... Pero aparte de esos Pokémon luego vino Pokémon Link. y esas... Sí, bueno, pero primero estamos... Que no eran de... Ya. Primero estamos hablando de la primera generación. Habría que hablar... Luego hay que hablar de lo del Pokémon... De un glitch que descubrimos tú y yo, pero eso ya... Ya hablaremos de otra cosa. En la segunda edición de Pokémon también para Game Boy fue Oro, Plata y Cristal. ¿Y a cuál jugaste? A los tres. Los tiene mi hermana. O sea, no, te jugaste los tres, Oro, Plata y Cristal. Sí, yo me compré el oro, mi hermana el plata y luego mi hermana se compró el cristal. Y hay que decir que ya había día, había noche en el juego. También digamos que era un poco a tiempo real y aumentaba, había más Pokédex, más y más dificultad, porque hay que recordar que el Miltank de lo de los gimnasios era una putada pasársele, porque siempre te hacía esa mierda de lo, sí, del batido. Lo de batido. Y hay que decir que era bastante chungo. El Pokémon Cristal, hay que decir que para... Tenía una cosa el Pokémon Cristal para hacerte con Pokémon exclusivos, que era que lo conectabas al móvil o algo así, con un... A mí eso no me suena. Con un periférico. ¿No te suena? Pues había... Esto solo en Japón, de un periférico. Lo que pasa que era a través del teléfono móvil, no sé si era que pagabas o algo así, y te podías tener a Celebi, que era... O sea, porque en las ediciones de... O sea, aquí en España, Celebi, o sea, el que lo tuviera era casi un dios. Y casi no se vio. Bueno, hay también juegos de Game Boy como lo que viene siendo el Pokémon Pinball, que todavía no he jugado. Pokémon, el de las cartas y el Puzzle Challenge. Ah, sí. También hay que decir que yo no solo jugué lo que viene siendo en Game Boy, sino que también jugué en el ordenador. Me puse el emulador de la Game Boy y a saco. Que por aquella época había pocos juegos que me llamaran así la atención y mientras que salía una edición, pues le daba ahí al emulador. En Game Boy Advance teníamos Pokémon como Rubí, Zafiro y Esmeralda, que en Game Boy Advance, ¿cuál jugaste? Creo que tengo el Esmeralda y el Rubí, creo. Bueno, yo tengo los tres y he jugado en el Esmeralda, tengo casi todo, con una cantidad de horas bestiales, y creo que me falta uno. Creo que me falta el Lunatón para completar la Pokédex. O sea, estoy a uno de completarlo. Y el Rubí Zafiro también le he metido bastante. Hay que decir una cosa. De los juegos de Game Boy Advance y de Nintendo, de la Nintendo DS, es que me di cuenta de algo muy curioso, que es como, vamos a llamarlo, la regla de las 24 horas. Eso significa que el juego dura, o sea, capturas un legendario, tienes tus Pokémon ahí, 6 Pokémon más un legendario, y lo que tarda el modo historia, lo que tardas más o menos en pasarte el modo historia, o sea, en pasarte a la liga, son 24 horas. Y hay gente que lo que hace es vende el juego. O sea, tú y yo no venderíamos el juego nunca, pero hay gente que lo que hace es se pasa a la liga, ¿sabes? Sí. Y yo qué sé, va un... Sí que los he visto, que les venden los juegos. Sí, sí. Pero es que yo voy a comentar una cosa. Mis juegos de Game Boy Advance, que era esto a lo que venía porque estamos hablando de Game Boy Advance, mis juegos de Game Boy Advance, que no sean del emulador, claro, mis juegos originales, como yo no he tenido Game Boy Advance, cuando me compré la Nintendo DS Elite, pues ya tenía retrocompatibilidad con Game Boy Advance y empecé a hacerme con esos juegos por una, en, yo qué sé, en un game, en un Cash Converters, lo que sea, pues en tiendas de estas de segunda mano o tal, o sea, valían 5 euros, ¿vale? Y están nuevos, porque, o sea, les han jugado 24 horas, les han tenido 24 horas en su casa y les han vendido. O sea, están nuevos, se han deshecho de los juegos. Hay que decir que primeramente lo descubrió esto un amigo mío porque se compró en un game de segunda mano la Game Boy. Esta la Game Boy. La Nintendo DS Lite con el juego de Pokémon Diamante, creo que era. Y se descompró y en cuanto metió el juego, se dio cuenta de que el chico tenía pasado la Liga Pokémon. Había pasado 24 o 25 horas y nada más. Entonces, cuando yo empecé a hacerme con cartuchos de Game Boy Advance, pues me di cuenta de lo mismo. Justo va, pum, se pasa a la liga y lo vende. Todos. Y me parece, como personas fanáticas que somos, me parece un desperdicio total y absoluto que la gente venda sus juegos. ¿Tú venderías algún juego? Porque yo no te he visto a ti vender nunca ningún juego y yo no he vendido un juego en mi vida. Creo que sí que he vendido juegos, pero cuando era más pequeña y creo que no eran de Pokémon. Bueno, o sea, el típico juego mierdoso que yo que sé, o te regalan o tal. Pero yo nunca he vendido ningún juego, ni de, sobre todo los de Pokémon, no les he vendido. Pero ya te digo que, o sea, solo que viene siendo 24 horas y lo venden. O sea, solo se pasan. Hay gente que pasarse el juego es, bueno, me paso la liga y, o sea, tú y yo no descansamos hasta tener a los Pokémon en el 100 y combatir ahí a saco. Hay que comentar que nuestros combates se resumen en una frase, que moriremos es... Moriremos los dos. Moriremos los dos. Es porque siempre tenemos algún Pokémon que tenga autodestrucción o explosión o algo, y siempre estamos ahí a ver quién muere. Hay que decir que yo en varias de las ediciones que tengo de Pokémon tengo más de 300 horas jugadas. Tengo que aprovechar un día de estos para... Sobre todo en el Pokémon Perla. En el Pokémon Perla le he metido ahí bastante tralla. Y le enviaré mis récords a Rubalcaba a ver qué opina. ¿Sabes? A lo mejor dice, oh, necesitas ayuda. Me dirá. Con esa cara de... ¿Sabes cómo llaman por aquí, por la zona norte de España a Rubalcaba? No. Farlopeiro. No. Bueno, hay que decir también que... Bueno, hay que decir... No, me ha salido así, ¿eh? No, hay que decir que salió... O sea, cuando yo vi las en Game Boy Advance las imágenes y algún que otro vídeo que salía por internet, porque todavía no existía, creo que el YouTube, todavía no existía... de gente que colgaba imágenes y todo eso, que era lo que más te sorprendía de lo de las imágenes. A mí era que había, o sea, que había charcos, ¿sabes? Y veías cómo iban dando pasos por los charcos y todo eso cuando iban pasando y por la arena. Sí. Y no sé, ¿qué era lo que te sorprendió de esas ediciones? Bueno, aparte de que ver el cartucho, cuando llovía. Bueno, sí, también. Pero me refiero que los cartuchos eran súper pequeños, ¿sabes? Y para aquella época parecían como de broma. Porque los cartuchos de... Sí, joder. Los cartuchos de Game Boy eran como más cuadrados y más, sí, bestias. Sí, eran cuadraditos. Y luego los de Advance eran largos. Y, pero como parecían más pequeños, parecían que era como que más de juguete. Y... Joder, luego cuando salió lo de los de la DS, ¿sabes? Eran como más pequeños y era... Sí, es el verde hoja el que tengo puesto. De todas maneras, ¿tú cuándo conociste la Game Boy Advance? Porque, bueno, ya hemos hablado de que tú tenías la Game Boy, yo me quedé con la Game Boy de mi primo. Y la Game Boy Advance, ¿cómo la conociste tú? La tenía mi primo, que es un pijo, ¿sabes? Ah, y le compraron la Advance, ¿sabes? Pero a mí me parece un tochón de mierda, porque era como una bola así larga, y me parece una mierda, porque servían los otros juegos, podías jugar perfectamente la Game Boy Color, digo, ¿yo para qué me voy a comprar eso? Y cuando vino la SP fue cuando me compré la edición, claro, evidentemente, que tenía lucecita y tal. Porque la Advance era tocho, ¿sabes? Y no se veía. No tenía la luz que le habían puesto a la, la reedición SP, que se ponía y se doblaba así muy chula. Me molaba. Hay que decir que la primera Game Boy Advance que salió, o sea, tú, sí, la Game Boy Advance tocha. En Nintendo siempre sacan algo que para que lo... El tocho y luego el reeditado. Sí, siempre le tienen que sacar con el nombre tocho. O sea, si no sacas una edición. Si valen para los mismos juegos, no. Sacar la buena. Sí, chico, no, es que si no lo sacan para que le pongas el nombre no sé qué, lo que sea, tocho, no están contentos. Pero hay que decir que la primera Game Boy Advance, la tocho, iba a pilas. Sí, es verdad. A pilas normales. Sí. Y la Game Boy Advance, luego la SP y todo eso, tenía batería. La Advance creo que tenía pilas. Sí, sí, tenía pilas, no, tenía pilas. La SP no. No, lo que pasa es que tenía, también empezaban a sacar periféricos de pilas recargables y cosas de... No le veía ponerle pilas, o sea, no... Pero para meter, o sea... De esto de que... Sí, que las cargas, que sí, sí. Yo lo sé por mi primo que lo tenía. Ya, mi primo tenía todo, se lo compran a él. ¿Qué y... pijo? Para no jugar. No, tiene no. Tiene mil cosas no, en su casa. No. Mi primo, por ejemplo, mi primo Álvaro, ha jugado a Pokémon, pero lo que es a saco, ¿eh? Se ha pasado casi todas las ediciones, exceptuando ahora lo que viene siendo el Pokémon blanco y negro. Él tiene todas las ediciones originales, pero el blanco y negro se le ha descargado. Dice, le estamos perdiendo. puede ser. Y ya no sabría decir. Ah, que yo conocí la Game Boy Advance porque se la dejaron a un colega de clase. Se la dejaron. Y me acuerdo de verle jugando al F-Zero, ¿sabes? Y decir, joder, cómo mola la consola. Pero hay que decir que luego también salió la Game Boy Micro. ¿Qué? Sí, que era una mierda, era enana. Pero nada, yo conozco a gente... Con unos minijuegos, ¿no? No, eso era otra cosa. Eso era una cosa que salió. Sí, que la Game Boy Micro era una cosa y luego vino como que era para jugar unos minijuegos que venían. Como cosas. No, eran como una especie de mini Game Boys de sí. Pokémon. Eso, pero eso salió luego. No, yo... Casi no duró nada. Ahora los tienes los juegos por 5 euros o menos. Sí, no, sé. No, pero yo hay que decirte algo de la Game Boy Micro, que yo conozco gente muy contenta y gente que tiene ediciones especiales de la Game Boy Micro muy, muy raras. Hay una de Pokémon que ahora casi no se encuentra. Bueno, no me importa ya. Si pudiera comprarme una Game Boy Micro, no me importaría si la encuentro a buen precio. Que hay algunas que están muy bien. Y Game Boy Advance de SP que tienes tú, la ya te lo enseñaré, lo tengo por ahí, de Torchic. Y de una especial con como si fuera el mando de la NES y todo. Muy chulo. Hay que decir que yo no jugué a ningún juego de GameCube de Pokémon. Que eran Pokémon XD, Pokémon Colosseum y Pokémon Channel. Yo tampoco, porque la GameCube no la tengo. En eso fallamos. De la Nintendo 64, pues teníamos el Pokémon Stadium, el Pokémon Stadium 2 y el Pokémon Snap. Voy a comentar que yo no tuve Nintendo 64, pero sí que he jugado al Pokémon Stadium porque quedaba siempre con mucha gente. Yo quedaba con mucha gente a hacer torneos en el Toys R Us. Tenían una Nintendo 64 con un Pokémon Stadium, con el primero que salió, y quedábamos para hacer allí competiciones, ¿sabes? Los del Toys R Us estaban hasta los cojones de nosotros. Tú, imagínate a lo mejor 20 personas haciendo torneos todos los fines de semana. Ah, yo tengo el Pokémon Stadium 2 y tengo la Nintendo 64. Salió también una, o sea, una edición de Nintendo 64 Pikachu. Sí, le iba a decir ahora. Ah, mi primo, por parte de padre, mi primo Manu tenía la de Pikachu. No se vendió, no sé, creo que no se vendió tanto como no. La gente esperaba. Vinieron de colores también las Nintendo 64. Sí. Pero yo la tengo la original. Y el Pokémon Stadium 2 era muy chulo. Salían minijuegos y salía un minijuego que era de Chansey. ¿Sabes? Si cogías huevitos. Chun, chun, chun, pero el. Chun. El ¿cómo se llama? Tenía minijuegos muy guay. ¿Cuál era el que salía? Sé que el de. Era el de Ratata. El que tenías que. ¿Cómo es Ratata? ¿Será un minijuego? Sí. Sí. ¿Ese era el de Ratata? Tenía un minijuego que era Chansey que cogías huevitos. Luego otro era que era un Eevee, creo. Ya no me acuerdo, es que hace mucho que no juego. Entonces, y cogías frutitas. Ah, bueno, entonces he jugado al uno. Salía Ratata corriendo y había otro que era un Lickitung comiendo sushi o no sé qué. Eso yo, no me suena. Entonces tú has jugado al 2 y yo he jugado al 1. Es que yo tengo el 2. Además, venía... Y luego te salió lo de la habitación que te dan regalo misterioso. Y adornamos esta habitación con muñecos gigantes. Y esta habitación es súper chula. Y yo tengo muñecos muy guays, blanditos de Pokémon, en mi habitación, en el juego de Pokémon Stadium 2, muy chulos. Tengo un Jigglypuff, ¿sabes? Ah, bueno. Hay que decir que la Nintendo 64 tenía un... vino un periférico para pasar tus Pokémon de tu cartucho de Game Boy al... Lo que viene siendo la Nintendo 64. Que era un cartucho así gris, raro, gordo, que le enchufaba, sí, le tengo yo. Y venía y podías transferir tus Pokémon. Sí, le tengo yo. Y era el Transfer Pack. Comentar que para lo que viene siendo Nintendo 64... empezaron a salir periféricos como el Jumper Pack, el Expansion Pack, el Nintendo Disk Drive 64, solo en Japón, que permitía leer unos discos magnéticos especiales de 64 megabytes y conectarse a una línea telefónica para intercambiar datos y descargar juegos. El Controller Pack, el Rumble Pack, que era lo de para vibrar, y en VRU Unit y micrófono, que pone que servía para el juego interactivo AU Pikachu, que era que le podías hablar a Pikachu. Sí, ya sé cuál es. Que le decías ataca o no sé qué, y ya te acaba. Pero que el reconocimiento de voz solo permitía el idioma inglés y el japonés. Por lo tanto, nunca llegó a España. Una cosa, ¿el Pokémon Stadium 2 estaba en castellano? Sí. No, pero me refiero a que yo me acuerdo de los anuncios del Pokémon Stadium 1 por televisión. No sé si el Pokémon Stadium 2 se llegó a llegaron a salir anuncios o algo. Yo no lo sé, no me acuerdo. Yo sé que estaba emperrada en que quería ese juego. ¿Cuánto te costó? 12.000 pesetas, creo. No sé. 12.000 pesetas, o sea que para la época era una pasta. Ahora, no sé. Ahora la gente se queja de, ¡oh, es que está muy caro! Ah, a sus 60 euros. No, otra cosa que voy a decir. 12.000 y pico creo que me costó. La gente dice que, ¡oh, es que los juegos están muy caros! Es mentira. En cuanto le metes 300 horas como yo al Pokémon Perla, de los 60 que cuesta... cada hora te sale como a una cifra de dinero que parece una broma. Vamos a decir también que para la Wii también hay juegos de Pokémon, como puede ser el Poképark Wii, el Pokémon Mundo Misterioso para Wii, el Battle Revolution y el My Pokémon Ranch. Yo solo tengo uno. El Pokémon My Red le quería, pero al final no me lo he comprado. Pero... Yo no sabía que había tantos. No, sí, sí. Había uno que se llamara Mundo Misterioso. El Mundo Misterioso. Es como el de... Más o menos como el que salió para Nintendo DS. ¿Pero lo he visto? O es el que, o igual sí, es, igual que, es el que más nuevo que he visto ahora. Igual es sí. Que no sé si era de descarga o de comprar de la tienda. Pero sé que era parecido. Yo he llegado a jugar al juego de Pokémon Mundo Misterioso de la Nintendo DS, pero porque curiosamente me lo regaló mi hermana. Fíjate, mi hermana, para regalarme algo de eso, tela. En la Nintendo DS, pues tenemos el Pokémon Ranger, tenemos el Pokémon Perla y Diamante, que fue el Pokémon que me hizo casi comprar. El Pokémon Ranger vino tradición también. Sí, han salido varias. Pero es que no sé, no me gustaba mucho. No sé si era jugar el Pokémon Ranger. No sé, a mí no me gustaba. Era de... Capturabas Pokémon así muy raro, haciendo... Con el Stylus. Sí. Les capturabas y ibas cogiendo Pokémon. Era un poco raro. Bueno, no... Era de hacer misiones. Sí, no les capturabas. Era rescatarles. Sí, y luego te... Sí. Luego te medallas o algo así. Te acompañaban, sí. Y tal. Para mí el Pokémon Perla y Diamante fue la edición que me hizo comprarme a Nintendo DS... Y ya te digo, más de 300 horas he pasado ahí. Lo tengo casi todo del juego. Me falta pasarme la torre de batalla y el resto de las estrellas. Pero Pokémon Mundo Misterioso, uno era de la Game Boy Color, sí, creo. Sí, también salió. O de la Advance, o no. No. Y el otro de la Nintendo. Game Boy Advance. Era eso, era de la Game Boy Advance y el otro era de la... El rojo, sí. Era el de yo la tengo, Game Boy Advance. Yo tengo el azul. Claro, por eso... Que yo quería el rojo, ¿sabes? Para ver cómo volaba, pero vi que era de la Advance, que no era de la Nintendo, ¿sabes? De la Nintendo DS. Sí. Hay que decir que, bueno, fue... Me queda justo... Voy a comentar que en la Torre de Batalla, en el Pokémon Perla y Diamante, tienes que pasártelo... tienes que hacer 100 combates seguidos y me mataron en el 92 o 95 sobre 100. Estuve a punto de pasármelo. Buah, me dio una rabia. No juego desde entonces. No, te lo digo de verdad. O sea, lo tengo casi todo. Mira, en 300 horas, fíjate lo que da. Tengo la Pokédex completa. Lo del subterráneo. Vale. ¿Qué más era? Lo de los concursos Pokémon. Que también me costó una barbaridad. Y la torre de batalla, tengo no sé cuántos puntos batalla ya. Y es que no sé si me queda otra misión. ¿Qué misiones más había? Ah, bueno, y pasarme a la liga. Y hay que decir que tenía retrocompatibilidad con... Te podías pasar todos los juegos de la... Todos tus Pokémon de las ediciones de Game Boy Advance. Tengo que comentar también que mi primo Álvaro es un tramposo porque tenía todos los Pokémon ahí en la edición Esmeralda. Y se les pasó todos ahí al 100 a la Nintendo DS, ¿sabes? Y me costó pulirle porque él era ala. Me paso los... O sea... Su pase de la Liga Pokémon fue tan sencillo como me paso 6 que ya tengo y como ya me obedecen que están al 100 y tengo todas las medallas, me paso a la Liga. Eso no tiene mérito, amigos. Comentar que del Pokémon Perla y Diamante luego salió otra tercera edición, que es Pokémon Platino. Que a este he jugado más bien poco, porque además lo que hicieron fue... Hubo alguna queja en Estados Unidos sobre lo del casino, y chaparon el casino. En Estados Unidos, creo, y en Europa, no puedes entrar al casino. Lo que es una cabronada, porque dices... No puedo. A no. Mí lo que me gustaba era entrar en el casino y hacer... A los diferentes juegos. Sí, me molaba. Era muy chulo. Puedes ganar Pokémon también, si juntabas fichas. Sí, claro. Eso significa que no... Esos Pokémon ya no los puedes conseguir. Claro. Que suelen ser Dratini, Porygon... Sí. Y... Bueno, hay que comentar que de todas las... de todas las ediciones de que han sacado dos, luego ha habido siempre una tercera. Porque del rojo-azul ha sido el amarillo. Del oro-plata ha sido el cristal. Del rubí-zafiro ha sido el esmeralda. Del perla-diamante ha sido el Pokémon platino. Y del Pokémon blanco y negro se dice que van a sacar el Pokémon gris. Que ya está el dominio cogido como PokémonGrey.com. Y seguramente saldrá, que no será más que una revisión del juego con algunos que otros mejores gráficos. Y arreglar bugs, arreglar errores del juego. También tenemos las, ¿cómo se llama? Otro remake en Nintendo DS, como puede ser remakes del Oro Plata, Heart Gold y Soul Silver. ¿Cuál te cogiste tú? Tenía el Pokéwalker, además. El Soul Silver. Bueno, yo tengo el Pokémon Gold y con el Pokéwalker. ¿Qué opinas de ese periférico? O sea, de ese extra que dieron. En cuanto acababas de abrirte todas las... Vamos, las que había, que era una cagada. Los sitios que podías coger Pokémon, podías coger los mismos Pokémon que podías coger luego en el juego. Era un poco timo. Bueno, pero había alguno que era... No sé, yo he llegado a conseguir algún Pokémon ahí, ¿qué tal? Que no llegaba a encontrar en el... ¿Cómo se llama? En el juego, y a lo mejor le encontraba yo en el Pokéwalker. Y además, cada vez que eso podías hacer que uno de tus Pokémon subiera un nivel, lo que significa que prácticamente no entrenabas 6 Pokémon, entrenabas 7. La última edición que han sacado de Pokémon Blanco y Negro, ¿hasta dónde has llegado? O sea, ¿te has pasado la liga? Sí, la liga. Es que hay que comentar una cosa, que es que en Pokémon Blanco y Negro ya no hay retrocompatibilidad. Ya no puedes pasar tus Pokémon de Game Boy Advance a lo que viene siendo la edición Blanco y Negro. Tienes que... O sea, Nintendo lo que ha hecho ha sido que encima tengas que comprarte dos Game Boy Advance para poder... Hazte con todos. Yeah. Hay que comentar que de Pokémon Blanco y Negro me va a costar pasarme el juego completo, porque esto de que me obliguen a comprarme una DS nueva, aunque sea de segunda mano ahí súper chusta, no... No, te puedo traer la tuya, que Raquel ya no la usa. No, me refiero en general. Ya sé que se la puedes pedir prestada a cualquiera, pero me refiero a que no me gusta que... O sea, que te den retrocompatibilidad está bien, pero lo que pasa es... Y encima es un timo. Si te pasas Pokémon ahí, no te los pasas como cuando ves volar la bolita y te llega tu edición y tienes ya tus Pokémon en tu ordenador. No. Tienes que tirarles unas Pokéball para capturarles. Sí, lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de ese arco. Sí. Ah, pero hay que decir una cosa del Pokémon Perla y Diamante, que solo te permitían pasarte 6 al día. Ah, no me acuerdo. Ah, yo acabé de 6 al día hasta los cojones. Lo que pasa es que después en lo que viene siendo la edición de Heart Gold y Soul Silver, podías pasarte todos los que quisieras. Creo que la mejor edición es la de Go, la de Heart Gold y Soul Silver. Hombre, porque ya tenía... Porque en Pokémon Blanco y Negro creo que ya no salía el... Es que ya no me acuerdo. Ya no salía lo del bingo, vamos, lo de... Las máquinas tragaperras y eso, ¿no? Es lo que habían quitado. No, los concursos de belleza. Ah, era bueno. Lo que no salía ya. No, es que hay gente, conozco a gente que lo odia. De hecho, la que conocimos tú y yo, a Mark, de ¿A qué juego juegas? De Escuadrón Pikmin, odia lo de los concursos a de mí belleza. Me gustaba. Le podías poner lacitos. Y luego te aplaudían y te decían si eras hermoso. A mí me molaba. No, pero más que nada lo que viene siendo en el grado de dificultad. Porque para conseguir... Te ponías sombreritos. Sí, pero me refiero a que para pasártelo en nivel experto era una putada. O sea, a mí me ha costado conseguir esa estrella, me ha costado, pero vamos. ¿Pero tenía su gracia? Sí, joder. Pero lo quitaron. Pero, que te den una estrella por eso, o sea, cuesta mucho. O sea, viene siendo que los programadores de Pokémon son unos cabrones y unos hijos de puta. Porque antes, en los de Game Boy Advance, en los de la Torre de Batalla, creo que eran 50, ¿vale? Conseguías la estrella con 50 victorias. Creo que era 50 victorias. Si no es que alguien me escriba y me diga que estoy equivocado, pero creo que eran 50. Y cuando llegó lo de Pokémon Perla y Diamante, dijeron, vamos a ser más cabrones, ¿qué hacemos? 100 seguidas, tra, tra, tra, tra, tra, y es casi imposible, porque además dominan técnicas que tú no dominas. O sea, se presentan, te saca el otro entrenador, ¿cómo se llama? Dos Pokémon de fuego y dices, bueno, le pulo, tengo uno de agua... Pero no le pules. Se lanza a uno de sus otros Pokémon una llamarada. Ese Pokémon tiene que absorber fuego. Y cuando el otro te lanza a ti una llamarada, por mucho que tengas uno de agua, te pule. Te pule el de agua con una llamarada. Y decir que eso, perdí y casi que fue cuando tuve entre mis manos el Pokémon Hergol y Soul Silver y me puse a jugar a ese. De hecho, de la Pokédex de Pokémon Hergold y Soul Silver, me quedan los de la. Los que son exclusivos del Perla Diamante. El resto los tengo. Y me ha costado también un montón. También hay que comentar que en todas las ediciones de Pokémon había bugs. Había errores, había. Que muchos consideraban como trucos. ¿Llegaste a probar alguno? ¿A cuál? De errores, como lo de buscar a mi signo, o lo de, ¿cómo se dice? O como lo de intentar moverlo del camión. No. ¿Tú no habías visto? Es que, no sé. Bueno, es que yo cuando descubrí internet, allá por el 98, y cuando ya empecé a jugar a lo de Pokémon y tal, que lo primero que jugué casi creo que fue en inglés, había bugs, había errores con los que te podías hacer, yo que sé, con el Pokémon Mi Signo, que era un Pokémon ahí mal hecho y tal, que decían que podías multiplicar, yo que sé, uno de los objetos podías multiplicarle por 100, y solía ser un caramelo raro o una Master Ball, lo que a la gente solía multiplicar. Y es que había un montón de errores. Yo intentaba probarles todos, pero además en las versiones europeas pues ya estaban arreglados. Y claro, no funcionaban. Y también había un montón de bugs que la gente se inventaba, que eran fakes, eran mentira. Había uno que conseguías... no me acuerdo qué era. Conseguías algo, pero tenías que... En un pequeño lago que había, decía que tenías que pescar 100 mugs o algo así. Y... No sé si eran 100 mugs o 100 Magikarp. Y que... Que el viejo que estaba te daba un chance o algo así era. Era algo de eso. Y era mentira. Yo lo hice, estuve ahí pescando, ahí intentando pescar. No, yo lo hice, de verdad. Pero... Es como las megatrolas que salen en la Nintendo, ¿sabes? De lo de Pokémon. Te ponían megatrolas ahí de conseguir Pokémon, ahí se lo flipaban. Sí, había... De gente que se aburría mucho. Había... Yo me meaba de la risa. Y las tonterías se escribían, de verdad, ¿eh? O sea... No, pero alguno era verdad, pero en ¿cómo esto? Eran en ediciones estadounidenses. cuando ya pasaba la edición europea ya no funcionaba, ya el bug estaba corregido, ya no iba. Y lo del, también lo del ordenador, que había un ordenador que no se veía, ese lo hice yo y sí que, ese sí que funcionaba. Y también intenté hacer el de mi signo y en la edición europea no me salía. Y lo de mover el camión, que decían que abajo estaba Mew y tal, pero no estaba. Lo del camión del Seitan. Había por ¿cómo ahí... ¿Cómo te pudiste creer que había un Mew ahí? No. La gente lo decía. ¿Y qué? Decían demasiadas cosas, que si hacías no sé cuántas mierdas te conseguías para conseguir a todos los legendarios. Gente que se lo flipaba, o sea, no... Yo nunca me trago nada de eso. No, yo no he llegado a hacer todo, pero he llegado a hacer alguna y era mentira. También hay que decir que también la gente... Lo de el mayor truco que ha habido en Pokémon es el truco de la clonación. La gente que clonaba Pokémon... Mi primo los clonaba. Yo me lo flipaba. Tenía Celebi y... Clonado 5.000 veces. Sí, como cuando era más pequeña, ¿eh? Cuando estaba la Game Boy y eso. Hacía clones. Yo también los he hecho. Yo no sabía ni cómo se hacía eso. Todo lo que... En ¿cómo se llama? En Pokémon hay una cosa que es lo de clonar. Yo creo que siempre la cosa es de guardar... Siempre que pone lo de apagar la consola... Lo de guardando o no apagar la consola, ahí siempre la gente, en cuanto ve eso, ya se les empieza a ocurrir cosas raras para clonar el... para intentar a ver si puede clonar Pokémon y todo eso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la serie de anime, que fue un éxito y un boom en Telecinco, cuando la gente... Cuando, digamos que Telecinco emitía anime. Los últimos años de Telecinco emitiendo anime. Y que no emitía chorradas. Ni personas discutiendo, ni nada de eso. Pues estaba la serie de Pokémon. Que viene siendo... La trama de Pokémon es una trama súper infantil. Que va de un chico, Askechun, que se dedica a lo que viene siendo... Askechun, de Pueblo Paleta. Es una persona, es vaga por naturaleza y está acostumbrada a que le den todo. ¿Vale? O sea, en uno de los gimnasios me acuerdo que... en el gimnasio de Ciudad Canela le dice a Blaine, le dice, ¿me vas a dar ya mi medalla? O sea, está acostumbrado, o sea, realmente, ¿cuándo has visto tú has ganar una medalla combatiendo? Pues no me acuerdo, es que al principio... Pocas veces. En muchas, al principio pierde y luego le puedes volver ahí a luchar. Pero eso fue... Es que la serie no la comprendo mucho, la verdad. Le han metido mucho rollo, sobre todo el de blanco y negro. Ahora va con otra niña, ya no sale Brock. Bueno, hay que decir que cada vez que no sale Brock en la serie, pega un bajonazo de la hostia y la gente lo deja de ver porque no... Mara, oh Mara, Joy, oh Joy. Quisiera con una ser muy feliz, pero hay dos que son para mí. Y... Hay que decir que sí. Ah, la gente le confunde a Ash con Rojo en el... Es que son clavados. Pero no, sí que se ve quién es Ash y quién es... Porque Rojo salía en los cómics de Pokémon. Y si buscan la historia de Rojo, Red, bueno, Rojo, sí que era un entrenador legendario. Al contrario que Ash, que le regalan las medallas. Y claro, la gente decía, ojo, es que es Ash, porque claro, tiene el mismo equipo prácticamente. Y ¿tú hasta qué temporada te has llegado a ver? Yo las veía a trozos, la primera me la vi entera. La del Caterpie. Sí, la cuando, del Caterpie. Cuando viste la del Caterpie dijiste... Y ya, bueno, cuando estaba Misty, ¿sabes? Y ya cuando se fue Misty, que ya es la temporada en la que sale una niña y otro niño con gafas. Aura. Y... Sí, Aura y su hermano, creo que es su hermano, que no pinta nada su hermano ahí, porque no tiene ni Pokémon. O sea, tiene el Pokéguiar no, y... No lo entiendo, o sea, no entiendo para qué les lame el culo, la verdad. No entiendo por qué sale él. Que supuestamente ahora estaban echando los blanco y negro y ahora han vuelto a la temporada que no habían dado en su momento. En la que está Aura con el hermano, cuando ya y después hay una nueva temporada que sale otra niña. ¿Sabes? Yo es que no lo entiendo. ¿Qué hacen con los amigos anteriores? ¿Lo regalan? Es que no lo entiendo. A Misty se la ve cómo se queda con sus hermanas ahí en... Que sus hermanas... Hay en un capítulo que salen también que regalan medallas solo porque les limpien la piscina. Vale, vale. Sí, sí. Pero se ve como Misty se va con sus hermanas, ¿sabes? Pero ¿y las demás? ¿Desaparecen en cada temporada? Venga, que sí. Y luego la última, la de blanco y negro, se hace amiga de una supuesta que es una líder de gimnasio en la Game Boy. O sea, en la Nintendo DS es una líder de gimnasio. Su supuesta amiga en la serie. No lo entiendo. ¿Cuál es la que está...? La del pelo morado. La que duerme. La que se mete su Pokémon en el pelo. Ah. Yo he visto temporadas por trozos. Tengo que comentar una cosa, que se emitió una temporada que era que el protagonista ya no era Ash, era el de la edición Oro Plata, que tenía ahí un Diplosion y... Es que no sé si la has llegado a ver. Creo que no, no me suena. Yo la tengo por ahí. De hecho tenía cuando yo jugaba al Pokémon Oro, tenía un Tiplosion y además yo tenía un Beedrill, porque la mayoría de la gente se pillaba un Butterfree o no sé qué, y yo tenía un Beedrill. Pues cuando vi esa temporada, el chico tenía un Tiplosion y además tenía un Beedrill. Dije, coño. Creo que la emitió también Telecinco, pero la emitió a horas que no venían. Y sin venir a cuento, sin anunciarla ni nada. Debió de pillar los derechos de emisión de la serie. Y dijo, ¿qué hacemos? Va, la ponemos ahí. Y la emitieron. Y salía la chica de... que era también del Pokémon Cristal, salía. Voy a comentar también una cosa así como en plan curiosidad, que era que con todas las canciones que tiene Pokémon, mi madre tenía una teoría extraña que decía que... cuando salió para Eurovisión las tías estas de las Supremas de Móstoles, que era una mierda, mi madre decía, sí, cantaban la canción de Pokémon. Y yo diciendo, pero mamá, si la canción de Pokémon la canta un chico. O sea, no sé quién metió esa leyenda urbana por ahí, pero la gente todo convencida. Ahora vamos a hablar de... O sea, lo hemos estado viendo un poco antes de empezar... De algo que aquí nadie en Irvana no ha llegado a ver, que es era... James con pechos. No, yo eso no lo he visto. Vamos a ver, estamos hablando de los capítulos censurados de Pokémon. En Pokémon ha habido una serie de capítulos censurados que... ni para qué han hecho ese trozo si no le van a poner. No, no, vamos a ver. En Japón se ha emitido. ¿Que se ha emitido? No, en Japón. Vale, cuando... vale. ¿Han visto a James con tetas? Sí. No lo entiendo. Mira, cuando si hubo... Si tiene más pecho que Jesse. ¿De dónde saca sus pechos? ¿No se ve que se ha puesto dos bolas? ¿No tiene más pecho que Jesse? A ver, ¿se ha operado? Estos capítulos había que recuperarles y seguramente estarán por ahí por descarga. Pero cuando pasó de Japón a Estados Unidos, en Estados Unidos, como son tan conservadores, dijeron, ¿cómo vamos a emitir esto, por Dios? Coño, y, si es un tío con pecho. Y, pero a ver... Tajazo. Vamos a ver, uno de los primeros capítulos censurados... era, o sea, jamás han llegado a emitirse en España, y el primero es Holiday in Acapulco, y la razón por la que el episodio fue censurado es obvio, es como es completamente obvio, porque sale James del Team Rocket, de Jesse James, sale con que se ha hecho ahí unos implantes mamarios en plan bestial. Dios, no. Más que Jesse. Y tiene más pecho que Jesse, que Aura, que... Vamos. Es que no le vale ni el bikini. Pero a ver, eso no entiendo. Y a ver, lo que... estaba en el capítulo de... ¿Cómo era? Era en el capítulo de lo del Tentacruel. No sé si es el capítulo antes o el capítulo después. Pues es eso, tiene ahí unos pechos. Mira, tenemos unas imágenes de Misty sorprendiéndose de James y su pechonalidad. Pero es que parece un daiju de esos, de eróticos de esos. Un doujin. Sí, un doujin de esos. Pero no. Por la cara que pone Misty, o sea, es que ha puesto una cara. Otro capítulo que ha sido censurado, es uno titulado The Legend of Dratini, que pone que el episodio fue censurado por el excesivo uso de las armas de fuego. Tiene el pelo naranja, en plan, se parece a las Peach Care. No, sale un estilazo ahí. No, pero este disfraz lo he utilizado en varias ocasiones. Vale, pero parece la de las Peach Care arrebatando ahí de... Armas de fogueo, de fuego. De fuego. Sí, claro. Hay que comentar que cada vez que salía un arma de fuego en Pokémon, yo qué sé, el Team Rocket asaltando algún centro Pokémon o alguna tienda, solo disparaban nieve. Vale. No sé, yo me acuerdo, es que me acuerdo de esa escena, va, dispara, tiene un bazooka ahí de la hostia y dices, buah, la van a armar de tres pares de cojones, pero no, disparan y salía nieve. Digo yo, joder. Y creo que tenía por ahí, sí, mira, de lo de la foto del Dratini. Y uno de los... El siguiente que fue censurado fue el capítulo de epilepsia llamado Electric Soldier Polygon, y que dio ataques epilépticos a más de 700 niños japoneses. Y sobre esto hay diversas teorías, como que el celuloide que utilizaban pues era una mierda, o un efecto de claroscuro que decían. ¿Y qué pasaba? Pues que se armó el Belén, como quien dice, y a 700 niños japoneses. Y también hay que comentar que en Estados Unidos fue una noticia que impactó un montón. Tanto en Estados Unidos como en Japón. Luego llegó a España y también... Alguien se enteró de esto y que era malo, que causa epilepsia. Yo he tenido, ¿cómo se llama? Alguna movida en clase con alguna alumna que era ya... Apuntaba para ser una choni, ¿sabes? Y decía, que los videojuegos os dan epilepsia y no sé qué. Me acuerdo una vez, hostia, me acabo de acordar que una vez me echaron de clase por esto. Porque el profesor estaba hablando de epilepsia y la gilipollas esa saltó lo de sí, como las series japonesas esas que dan epilepsia y tal, y hablaba también de lo de los videojuegos y tal, y entonces fui yo cuando dije lo de claro, todo esto trae epilepsia, pero lo que tú tomas no te pasa nada y tal, y dice el profesor, ¿y qué toma? Pues yo y hago iba y me echó de clase, y la gente de clase partiéndose el culo, ¿sabes? Haciendo ahí como que snifaba ahí. Y me echaron de clase. Fue unas pocas veces que, en defensa del manga y el anime y los videojuegos, me echaron de clase. Y es cierto, porque ahora la chica me la contó hace un par de meses y efectivamente me costó reconocerla porque es bastante junkie. Lo que significa que en mi caso, si yo no he sido destruido por por los videojuegos ni el anime, ella sí ha sido destruida por lo que viene siendo las drogas. Ahora vamos a hablar de ciertas preguntas sin respuesta y curiosidades del mundo Pokémon. Tanto en el anime como en lo que viene siendo los videojuegos. Y la primera de todas es ¿quién le paga los gastos a Ash? ¿Necesitan dinero o es todo gratis? Porque a Ash nunca le has visto comprar tú nada. Sale en un capítulo en el que quieren comprarle una medicina a Pikachu porque está envenenado, pero poco más. Aparte de eso. Yo no le he visto comprar nada. Ni una triste Pokémon. Ni una triste Pokéball. Es que yo nunca le he visto comprar nada. Yo tampoco. ¿Y de dónde saca la comida? Cuando el otro saca para hacer comida. Yo no le he visto comprar nada. Se alimentan de la nada, por cierto. O sea, no... De los árboles. ¿Y luego de dónde saca la comida para los Pokémon? De la nada, porque yo no les he visto comprar. Sí. La segunda pregunta es, ¿por qué nadie los asalta? Mira, la siguiente es, ¿por qué Ash sigue tan enano si cuando ya se ha recorrido medio mundo? Y cuando ya llevan ahí 700 temporadas. Joder, que sí, ya tendría que ser bien alto, tendría que medir ya 1,70 m o así. Y mide medio metro, tío. Uy, 1,70 m, 2 metros, tenía que ser ya como un jugador de baloncesto. Es igual de enano, no crece. Yo lo veo igual. Tiene el síndrome, es raro, de que no crece. La gente Mara y la Joy ya han crecido y él sigue igual de enano. Ah, esta es otra. ¿Cómo es que se saben casi todos los nombres de los nuevos Pokémon si nunca los han visto? Eso es verdad. Es que era la parte porque dice, coño, si es un no sé qué. Es verdad, en la temporada de Blanco y Negro eran nuevos y ya sabían el. Dice, anda, un Pokémon raro y ya se sabían el nombre. Y sin mirar la Pokédex, ¿eh? Que se supone que la Pokédex... Y luego mira la Pokédex y aparece... No sé qué... Dice... Oh, es un no sé cuánto. O sea, el listo que va con ellos... que va de un gimnasio... ¿Sabes? Que es un líder de gimnasio... El que tiene el Pokémon ese que es un mono verde. Ah, vale. Ese es el que dice... Mira, es un no sé cuál. Cuando nunca le han visto. Ah, pero... Él sí, porque él vive en esa región. Pero me refiero en las primeras temporadas de... Ah, sí, cuando empieza a ver Pokémon. Sí, sí, es verdad. La siguiente es... ¿Cómo es que tardan tanto en llegar de una ciudad a otra... si esa ciudad en el juego está prácticamente al lado? Es verdad. O sea, está al lado. ¿Tarda 100.000 años en llegar a la siguiente ciudad? O sea, es que hay... ¿Cómo se dice? Hay sí que hay ciudades que, sobre todo las que están, hay una ciudad central en Pokémon, en las primeras ediciones de Pokémon, porque por ejemplo de Ciudad Azulona a Ciudad Azafrán está prácticamente al lado, y o de Pueblo Paleta a Ciudad Verde, que estaba a nada y tuvo que hacerse un camino ahí en bici, ahí super bestia, robarle la bici a Misty, luchar contra las Spearow, no sé qué, tal. Y estaba a 2 metros. Tardabas nada, ya llegabas. Sí, y cruzabas. Pasabas solo un poco hierba y ahí estaba. A ver, otra es que, ¿por qué siempre hablan como idiotas diciendo cosas que son completas y absolutamente obvias? Bueno, sí. Otra es, ¿cómo es que Ash y compañía no reconocen a Jesse y James cuando estos solo se ponen un par de gafas? Es verdad, se hacen pasar por cualquier tonto que se nota que son ellos. Sobre todo los que son de muchos cuando se hacen pasar por ancianos. Sí, se les nota mogollón. O cuando hacía miau de bebé y le llevaba, joder, es que era, se notaba, es que es verdad. Bueno, hay lo que hemos hablado también. ¿De dónde saca sus Pokéball? ¿Alguna vez la has visto comprar alguna? La verdad es que no. Yo tampoco. La siguiente es, ¿cómo es que el Team Rocket aparece casualmente siempre donde está Ash? No lo sé, ¿o le tienen pegado al culo o...? No, es como... ¿Tiene un sexto sentido? No, es como lo de Detective Conan, ¿sabes? Siempre donde está Conan hay un asesinato, eso es una putada para el pobre pobre Conan de Ogawa. Se llama muchas veces el síndrome de Detective Conan. Cuando donde está una persona y siempre acaban muriendo gente o pasando algo. También pone de dónde saca Tracy todos sus cuadernos. Uno de los de las... El que sustituyó a Brock, que tenía un Marril y un Cider, se dedicaba a dibujar y luego empezó a... ¿Cómo se dice? A trabajar como ayudante del profesor Oak. Y solo hacía que dibujar y dibujar y dibujar y... Otra era que... ¿cómo es que Togepi no tiene ataques desarrollados... si a cualquier nivel un Pokémon tiene por lo menos un ataque? O sea, al principio hace choque brain. Pero no tiene en la serie al principio no tiene ninguno. O sea, lo que viene siendo que era metrónomo y tal no tenía. No. Tarda mogollón en saber un ataque. Sí, en que tenía el ataque metrónomo. Pone el siguiente, la siguiente cosa sin, en plan misterio es la Pokédex lo sabe todo porque siempre tiene la respuesta a algún dilema de Ash. Por ejemplo, sabía de las plantas que curan el paralizador de Vileplume, su ubicación y qué Pokémon podías usar para encontrarla. Cuando la Pokédex teóricamente en el juego solo te dice... Realmente te dice los Pokémon. ¿Dónde están? Los Pokémon y la ubicación de ellos, si no es muy chunga o si no son Pokémon legendarios o super rarunos. La siguiente es, ¿cómo puede ser un Chikorita de nivel bajo en el episodio cuando Ash captura una Chikorita, pueda quitarle gran energía a un Charizard? Tú me comentaste que te gustaba mucho la temporada donde salía Chikorita, pero es que Chikorita vence a un Charizard. O sea... Ya, pero es que hay capítulos inexplicables, ¿sabes? Porque siempre en todos los capítulos parece idiota. O sea, es verdad, sobre todo en los de blanco y negro. Es súper obvio. O sea, tiene como contrincante un Pokémon que no va a ganar. Y saca uno diferente, ¿sabes? Que es evidente. Y luego la líder de gimnasio que le acompaña le dice, ¿pero qué acaba de hacer? ¿Pero no ve que es un Pokémon tal y ha sacado uno que no tiene nada que ver? Y evidentemente se le fulmina. O sea, es como cuando lanza el Caterpie contra el Pidgeotto. Sí, hace tonterías. Ash parece gilipollas. Es que quiere entrenar a Pokémon más bajos de nivel. Le sube al la primera posición, ¿sabes? Para sacarle el primero. Y es imposible que un Chikorita gane un Charizard. Es que ni a Charmander, ¿sabes? Porque es planta. O sea, a Charmander todavía está. Además, los de planta siempre me les mutilan en la DS. Al final acaba en la caja el Pokémon planta. Pone, ¿cómo es posible que un Pokémon eléctrico como Pikachu electrocute uno de piedra como Geodude? Otra de las cosas inexplicables que decías tú. Para hacerle super mega guay, ¿sabes? Sí, supongo. No tiene... No, para que la gente, para que los críos... Y siempre saca Pikachu. No, sí, pero eso es solo para que la gente lo flipe, los críos lo flipen con Pikachu. Sí, luego lo haces en el juego y sí, te mutilan. No, de hecho Pikachu es casi inservible en el juego. Es una mierda. Y además en el Pokémon amarillo no le podías evolucionar. Tenías que cambiarle al Pokémon Stadium, o no sé si era el Pokémon Stadium, no, tenías que cambiarle con otra edición, ponerle la piedra trueno y luego volverle a pasar. Qué rollo. Otra de las preguntas es inexplicables y cosas así. Es que, ¿cómo es que Ash casi nunca llama a los Pokémon que tiene con el Profesor Oak? Y cuando lo hace, el Pokémon tiene un nivel tan alto como para derrotar a cualquiera. ¿Los debe cuidar el Profesor Oak? No sé. No. Les pone a trabajar en la cinta de correr ahí con piedras y pesas y les todo. Les dará caramelos raros de esos. Yo qué sé. Estará todo el día dándoles de esos. A ver, en el juego, en la planta eléctrica, hablan de Mew y Mewtwo. Pero si los americanos sacaron a Mew, entonces... otras cosas inexplicables es que Ash nunca podía haber derrotado a los últimos líderes del gimnasio ni llegar al 16 puesto de la liga Pokémon con Pokémon como Pidgeotto, Bulbasaur, Pikachu y Squirtle. O sea, ya tenía que haber evolucionado todos, pero vamos, a Blastoise y a... Es verdad, siempre los tienen nivel bebés Sí. Y todos les tienen ahí súper evolucionados. Bueno, la acabas de decir, no, que quede que esto no lo he leído antes ella, pero es lo que acaba de decir antes, de que generalmente cuando vas a enfrentar a un gran duelo usa el Pikachu como su gran arma, pero el Charizard debe de estar en un nivel muchísimo más alto. Sí. El siguiente es, los Pokémon de Ash tardan mucho en evolucionar. Si derrotó a todos los líderes y a muchos entrenadores, el Pidgeot ya tendría que ser Pidgeot y algunos evolucionan demasiado rápido, como el Caterpie y Charmeleon, que cambió de un episodio a otro a Charizard. Y realmente en el juego tarda mogollón. No, sí. Mira, evoluciona sin la piedra hoja, ya decía. Sí, estábamos hablando de que en el episodio también de Exegut, este evoluciona sin la piedra hoja. Y yo por lo menos sí que le evolucioné con la piedra hoja, porque a base de nivel no podía evolucionarle. O a lo mejor sí que evoluciona en nivel, pero ahora mismo no sé en qué nivel evoluciona. A lo mejor en uno, creo que no, En uno muy bestia. También tenemos que en el primer episodio de la Liga Johto, Ash y compañía, se le aparece Suicune, y Ash ni se molestó en sacar la Pokédex y solo se la quedó mirando. Mira, esta también es muy buena. Muchas de las medallas de Ash, él no las ha ganado. Tanto como la, por ejemplo, la de la cascada, la arcoiris, y tanto pone que al final que hasta se acostumbra. Y pone, ¿se acuerdan cuando ayuda a Blaine y... también está que muchas de las medallas él no las ha ganado. Por ejemplo, la medalla cascada, la medalla arcoiris, y hasta que se acostumbra. Y cuando Blaine le dice que le va a dar la revancha, Ash dice que sí, le va a dar ya su medalla. En el especial de Jinx, la Pokédex aclara que Lapras puede comunicarse a través de la mente con los humanos, pero cuando Ash encuentra el suyo, este no puede ni hablar. los americanos quitaron cualquier cosa japonesa del anime, reescribieron todos los textos y renombraron todos los Pokémon. Pero en el primer episodio se ven kanjis en las Pokéball y en los pilares de entrada del profesor Oak. También está aquí lo de cómo es que el Charizard de Ash no hace caso si ya tenía todas las medallas. Otra de las curiosidades es que aquí pone que quien dice que algunos no pueden levantar su propio peso. Pone, miren a Misty, que levanta sin problemas a ese Pikachu cuando los pesca del río. Es verdad. También el siguiente es, ¿cómo es que Ash y compañía reciben los ataques de Pikachu una y otra vez y los resisten mientras que el Team Rocket no? ¿Por qué no están muertos? Es verdad, tendrían que estar... fritos por lo menos. Sí. Supuestamente los nuevos Pokémon son recientemente descubiertos. En la región de Johto, en el anime. Sí. Por lo que la Pokédex de Ash identifica a Ho-Ho, pero en Spinarak Attack hablan de un ancestro de la oficial Jenny que tenía un Spinarak hace más de 100 años. O sea que... Mara, ¿no? No, es la gente Jenny. Bueno, sí, la gente Mara, Es la gente Mara. No, es que lo tenía ¿sí? Americanizado. Sí. La siguiente es que Ekans, escrito al revés, es Snake, que significa serpiente, mientras que Arbok es cobra. Los nombres de las aves legendarias terminan con un número en castellano. Arctic 1, Zap 2 y Mol 3. Es verdad. A ver. En varias oportunidades, cuando Ash elige a Bulbasaur, este está a punto de perder y Ash le ordena usar su hoja afilada y sus látigo cepa, pero nunca le hace utilizar rayo solar. Que además es el mejor ataque que tiene. Vemos también las diferencias entre el juego y el anime. en el juego, estamos hablando de lo que viene siendo las primeras ediciones. Dicen que si un Pokémon es entrenado por un maestro malo, se hace malo. Doduo puede aprender tranquilamente el MT-02 vuelo. Doduo que no tiene alas. Bien. No, había un tío que hizo una parodia de esto. Veías como el Doduo no podía volar. No, mierda. También en el juego, tus Pokémon sobrantes van a la PC de Bill. En el juego existen Calabozo Desconocido, el Túnel Roca y la Cueva de los Diglett. Sabrina no tiene ningún poder que la controla. Y parece de la misma edad que Ash. La medalla Tierra te permite tener el dominio total de cualquier Pokémon. En el anime no. En la Liga Pokémon, el objetivo es derrotar a los cuatro de la élite, a la élite Four y al campeón Gary. No existe la Liga Naranja. Cuando combates puedes usar todos tus Pokémon. Para atrapar a un Pokémon debes debilitarlo, pero sin matarlo, porque si no desaparece. No puedes huir de una batalla con un entrenador y tienes que pelear hasta el final. En la Pokédex salen los datos del Pokémon solo si los capturaste, no como en el anime. Existen Pokéball, Superball, Ultraball y la Masterball. Y Giovanni utiliza Pokémon de tipo tierra. En el anime Giovanni tenía a Mewtwo. Y en el anime tenemos que dicen que no existen los Pokémon malos. La Pokédex dice que Doduo no puede volar. MOs, no los conozco. Pregúntenle a la enfermera Joy. Los Pokémon que sobran van con el profesor Oak y no al PC de Bill. Nunca han hablado de los lugares como Túnel Roca, Cueva Diglett y Calabozo Desconocido. Sabrina no puede controlarse y es mucho mayor que Ash. Ash tiene la medalla Tierra, pero el Charizard sigue sin hacerle ni puñetero caso. La liga consiste en derrotar a otros entrenadores. Hombre, no estaría mal que te pusieran, que en las siguientes ediciones te pusieran como si fuera como una clasificación y tuvieras que ir derrotando. Y luego ya si quieren que pongan lo de la Elite Four. En el anime sí que existe la Liga Naranja y rompe todas las reglas de batalla establecidas. ¿Acuerdan cuántos Pokémon se van a usar? Generalmente los entrenadores se desmayan al Pokémon para atraparlo. A veces los entrenadores dicen me rindo o ya es suficiente y entonces se retiran. Ash siempre quema un Pokémon, aunque ya lo tenga o ya lo haya visto, saca la Pokédex y este le da todos los datos. Solo usan Pokéballs para atrapar a los Pokémon. Y la Master Ball apareció, más o menos, era una pelota con su forma en el capítulo 18 que fue censurado. Giovanni utiliza diversos tipos de Pokémon, incluido Mewtwo. Que luego además desembocó el capítulo en una peli y todo. ¿Cuántas pelis se han emitido? Yo no sé, tres o cuatro. No han dado todas, no sé. Ah, bueno, te estás refiriendo en televisión. Ah, sí. Cuando les da para emitir. Suele ser. Películas de Pokémon. Y siempre al final repiten la misma varias veces. No, pero ¿sabes cuándo suelen emitirla? ¿Sabes cuándo suelen emitir películas de Pokémon? No sé por qué, pero por Navidad. el resto del año. Aunque bueno, creo que fue Boing hace. No, Boing o Clan TV. Emitió alguna película de Pokémon, ¿sabes? Clan TV. Y yo estaba en casa, estaba haciendo zapping y estaba mi madre y dice que ¿por qué estás viendo eso? O sea, no había otra cosa, era eso o Sálvame Deluxe. No me dejan más opciones la televisión. Y ya para ir acabando, ¿qué te gustaría que? Bueno, suponemos que compraremos la 3DS cuando salga un nuevo Pokémon, una nueva edición. ¿Qué te gustaría que metieran? que se pudiera pasar de las otras ediciones. O sea, lo que viene siendo... Sí, un aparato como luego viene siendo el Transfer Pack sería una buena idea. Si te sirve para pasarte los demás Pokémon, sí. Es que eso lo puse yo hace poco tiempo en la web, en www.lafuriaguardiancelta.tk, que me gustaría algo así para... Porque si no va a ser un coñazo. O sea, da igual cómo lo hagan, pero me gustaría que hubiera algo de retrocompatibilidad, porque si no... ¿Y casino? Ah, y, casino, sí. Y lo de los concursos de belleza. Ah, bueno, aquí tenemos una fanática de los concursos de belleza que quiere que vuelvan. Pero eso puede que fuera más que nada a raíz de la serie que metieron eso. Y dijeron, va, pues vamos a ponerlo también. Y a mí me gustaría también que aparte de lo que viene siendo... Que no solo te conviertas en el puto amo al derrotar a los líderes de la Liga Pokémon, sino que puedas, yo que sé, tener tu propio gimnasio y que venga gente a combatir contigo por wifi. O que puedas tener tu propia banda terrorista, estilo Team Rocket o algo. Estaría bien. ¡Jo, qué flipado! Hombre, eso le alarga la vida al juego. A mí me vale con que el huevo que te den salga un Togepi. Ah, bueno. Eso era mítico. Te daban un huevo y salía Togepi. ¡Choki, choki, choki! Si no, ¿cómo le consigues? Bueno, hay que decir también de que bueno, nosotros que tenemos todos los... ¿Hay alguien que jugara a Pokémon en tu clase? Ahora que estamos en el tema. ¿En mi clase? ¿O solo eras tú? Solo era yo. Era fanática. Creo que... Pero de otra clase. Había otros que llevaban la Game Boy. ¿En tu colegio? Sí. Yo creo que solo había otro chico y que tenía el mismo color de la consola que la mía. Porque mis amigas no jugaban a Pokémon. Jugaban a juegos de la Sirenita y del Rey León. No, en serio. Se cambiaban juegos de esos y yo tenía el de Pokémon. Es que es un concepto muy avanzado eso de capturar Pokémon. Vamos también a decir que nosotros tenemos todas las ediciones originales. ¿Qué opinas de la gente que les da solo por descargarse el juego? ¿Es tan caro como dicen que es el juego? O sea, como tú y como yo que tenemos 200, 300 horas, ¿es caro el precio de...? Si les parece caro, pueden esperar, si no, a que le rebajen un poquillo. No, pero... Si le compran el original. O en internet les tenéis también de pujar bien baratillos, ¿eh? Ah, bueno, compras en eBay. Pero me refiero a que solo es caro porque juegas 24 horas y le revendes. Por eso es caro. Si ya te metes 300 horas... Yo no les vendo. Te dan una putísima mierda. Sobre todo en el game. En el game. Ah, yo sí que he visto vender... Se quedan todo gratis, casi. Se dan cuatro mierdas y ellos, ala, venga. No, sí. Yo he visto vender a gente que intentaba vender en el game... creo que era el Pokémon Esmeralda cuando todavía estaba ahí dándolo todo y no me acuerdo si le dieron 10 euros, máximo. Y los tíos del game decían que era un precio súper tal, y a lo mejor luego ellos te lo vendían a 20. La sociedad intenta cambiarnos y comentar que, por ejemplo, yo me di cuenta de que la sociedad intenta cambiarte y tu misma familia. Lo digo más que nada porque tengo un primo que tiene todos los juegos originales, mi primo pequeño, y ahora mismo, pues... él tiene el Pokémon blanco y Pokémon negro, pero ha pasado a tener todos los juegos completamente absolutamente originales a tenerles piratas. Y tú has dicho que le estamos perdiendo. Él ha alegado que es caro. Cuando, o sea, que ahora con lo que la sociedad le intenta cambiar, simplemente ahora intentará gastarse ese dinero que se podía gastar en lo que... No digo en drogas, en... Se lo gastará en chicas. En chicas, en... Será un pagafantas de esos, ¿no? Un pagafanta. Bueno. Va a pasar de ser un otaku y fan de Pokémon a un pagafantas. Bueno, gástatelo más bueno, en tus bueno, juegos. Bueno, no, iba a decir otra cosa. Pero, o sea, me estás diciendo que ahora va a haber gente que... Joder, iba a enlazarlo con otra cosa, pero esto es muchísimo mejor de lo que iba a decir yo. O sea, me estás diciendo que hay gente que está cambiando lo que viene siendo el jugar a videojuegos por... Te digo, es mejor de lo que... Al lado de lo que acabas de decir tú, lo mío es una chorrada como un piano. No, estás diciendo que están cambiando de sus hobbies, están dejando de tener hobbies porque una tía venga y le diga, ay, invítame a una Fanta, a una Coca-Cola, a ponerle un poco ahí, porque mi primo está en el instituto, estaba un poco ahí paletón, ¿sabes? La típica tía buena que parece la típica, bueno, tía buena, ¿no? Porque ahora mismo solo... La típica Joy. No, la típica Choni. Es que ahora suelen ser... Las tías ahora, las chonis que hay en el instituto, a los tíos les parece que están súper buenas y parece que les han metido con un bate en la cara, ¿sabes? No me lo explico. Y le dice, jo, es que invítame a algo ahí, como que van a intentar... Como que la tía quiere algo con él, pero sí. Realmente solo quiere que la invite a algo. O sea, y el dinero que se gasta en ese juego, pues se lo gasta en otra cosa. Pues me parece... Me parece muy muy mal, o sea, bueno, no es decir que me parece patético, pero es que no, yo nunca lo haría. De hecho, ni revender un juego por comprarle algo a una tía, ni nada, por mucho que me den por el juego. Que ya, como tú has dicho, en el game no te dan nada y en los... Se los has regalado todo, casi. Ellos se llevan todos los beneficios y tú nada. Para eso te quedas tus juegos. Ya veremos en qué acaba todo esto. O sea, si tenéis algún hermano pequeño o algún primo que veáis que ha pasado a tener todos sus juegos originales a empezar a piratearles, desconfiad y sabed que seguramente se estará gastando... ¡Es un pagafantas! Bueno, estará invirtiendo sus... La expresión correcta es, estaría invirtiendo su dinero en otro tipo de cosas. En tías que no le hacen ni puto caso. Pero dices, por lo menos, si la tía te hace caso, todavía dices, coño, me sale rentable. Pero es que si la... Joder, sobre todo si encima tienes que gastártelo en cine, ¿qué quieres? Ah, palomitas, ¿qué quieres? No sé qué, ¿qué quieres? No sé cuál. Encima si vas a cubatas es mucho peor porque es una pasta. Eso, si encima la tía es una borracha y le tienes que comprar sus cobatitas y sus no sé qué y luego pasa de ti... Entonces yo me quedo con el juego, o sea, balancearlo en la sí, balanza, ¿sabes? A ver qué es mejor. Sopesarlo. Vamos a realizar unos últimos comentarios finales sobre todo lo que viene siendo la saga Pokémon. ¿Qué dirías para finalizar este podcast? Pues que los compréis originales, ¿sabes? Que valen la pena. Aunque sea en un Cash Converters, que como ya he dicho yo antes, están muchos por 5 euros. Y o sea, no vale la excusa de... No, es que valen 40, 50, 60 euros cuando puedes tenerle por 5. El que dice que es muy caro, eso es que se lo gasta en otra cosa, que es peor. ¿Sabes? Eso sería el comentario final, casi. Lo que nos resumiría a nosotros como jugadores. O sea que no vale tener, digamos, la tarjeta pirata, que todo el mundo la tiene. Sí. Pero digamos que... Pero no es lo mismo bajarte un juego que sabes que es una mierda y no merece la pena gastarte 40 euros a comprarte un juego que merece la pena, que sabes que es guay. Y que, joder, que eres un fanático ahí de la saga, ahí de Pokémon, y que tienes todos los originales, y vas y en el más nuevo vas y la chafas y te le pirateas, es, joder, la gente se tiene que oler algo. Te estás gastando el dinero en otra cosa. Hombre, sobre todo si tus padres te dan, yo que sé, propina para ese juego y luego estás en otra cosa. Se lo gasta en pibas, ¿sabes? en alcohol o en lo que sea. Yo voy a decir una cosa. A raíz de lo que has dicho de lo de piratear el juego con lo de las flashcard, o sea, todo el mundo tenemos tarjetas de la DS. Pero hay que comentar una cosa. Hay que decir, como comentario final, que para el auténtico fanático de juegos, o sea, las flashcard sirven para testear, ¿vale? Para testear juegos, tú dices, pues me gusta el juego. Pues entonces, ¿me le voy a pulir? Sí. ¿Me lo voy a pulir? No. ¿Me lo voy a pasar entero? Pues venga, me le compro, tal. Y sirve para probar juegos que en la puta vida, ¿sabes? Que a lo mejor no vienen a España o para... Pero... Sí, juegos que son importados de Japón, que no los puedes tener originales. Son los, o sea, que descargo yo. Que no vienen a España. Sí. El tuyo, en tu caso, es una especie de Animal Crossing que es como Harry Potter. Sí, es en versión Harry Potter. Está muy chulo, es de magia. Pero todavía se no ha venido a España, ¿no? No lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo he visto. Y es simplemente eso. Si os gusta un juego, como siempre decimos, si os gusta algo, compradlo. Merece la pena. Porque si no ven que no hay ventas y que sí, solo hay piratería, lo que va a hacer es que no hagan juegos ni nada. Y dejan de traer cosas. O sea, se está notando, porque si os dais cuenta, ahora de la Nintendo DS ya no vienen casi juegos. Vienen muy pocos. Sí, y sigue el... Es curioso. Si no te has dado cuenta, sigue el Mario Kart a 40 euros. Debe ser porque es el único que venden. Sí. Y hay juegazos que todavía... Hay otro que, aparte del Mario Kart, sigue estando a 40 euros. No me acuerdo cuál era. Ah, el New Super Mario Bros. Y el Wii Speak no sirve para nada, también a 40 euros. Yo no le compré, ¿eh? O sea que no... Simplemente eso. Si os gusta, compradlo. Y si no, pues testead. Y que además en lo de las RE4 hay aplicaciones creadas por aficionados que merecen mucha la pena, como eso de lo del iPod, que es igual que el iPod, pero sí, para... O sea, hay cosas muy chulas que la gente hace para dar gratis. Y simplemente son aplicaciones... Para eso sirve realmente la tarjeta, no para... que esté una madre ahí en el game diciendo, hijo, ¿qué juego quieres? Que papá te lo descarga. Esto lo he escuchado y el tío del game ahí como diciendo, qué hija de puta, cógete un catálogo y pírate, pero no me digas eso delante de mi puñetera cara. Simplemente, coño, es verdad. Hostia, me estoy acordando en el game cuando una madre, no sé si te acordarás, que va, estábamos mirando tú y yo unos juegos, y me dice, oye, ¿cuál es el juego que no sé qué, no sé cuánto? Y era el Cooking Mama, digo, aquí tiene. Y me dice, ah, gracias. Yo pensando, ¿tengo yo cara de dependiente de game? Pero si no te pregunto nada. No, sí. Me preguntó lo del Cooking Mama, que tampoco sé si es un buen juego, pero bueno. Es una cookie manada, ¿no? Es una mierda. Es para bebés. ¿Pero tú lo has jugado? No, pero es para bebés, coño. Se ve. Es de dibujitos. Bueno, solamente comentar que si tenéis algo que aportar al podcast o lo que queráis, podéis escribirnos a lafuriadeguardiancelta@hotmail.com o en mi Twitter siempre, en twitter.com/ guardián-celta. De aquí se despide Richard Relay y se despide también Nadia Nirvana. Adiós, hasta otro podcast, os queremos. Bueno, hasta otra.